Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo acá a Silvia Martínez, que ahí está la gente pensando, debe venir por los temas de medio ambiente, porque Silvia es del frente de Delia Villalba, pero podríamos estar hablando con ella de muchos otros temas, de las mujeres, de mil cosas. Pero vamos a hablar de Haití, porque Silvia estuvo en Haití. Buen día, Silvia. Buen día a la audiencia de la 36, buen día compañeras, compañeros, buen día allá del otro lado del vidrio, nuestra operadora. Bueno, Silvia, ¿estuviste en Haití? ¿Cuándo fuiste y cómo fue? ¿Cómo salió un viaje a Haití? Yo debería decir, en honor a la verdad, salió por casualidad. Porque una compañera con la que militamos en las cuestiones de salud ambiental, en Rocha, que es Emilia Martínez, había sido llamada a participar en este encuentro latinoamericano contra la minería, claro, en Haití. Y a Emilia se le dificultaba enormemente por cuestiones personales viajar, y me llama y me dice: ¿vos estarías disponible? Y bueno, y en una semana hice el pasaporte, cuando me di cuenta que estaba vencido, por suerte, antes de llegar al aeropuerto, y estaba viajando. Ciertamente nosotros acumulamos una experiencia importante, ¿no es cierto?, durante, claro, todo lo que fue la organización de la lucha contra el Ratirí. Pero además de eso... O sea que la invitación sale por el tema minería. La invitación sale por el tema intercambios latinoamericanos, claro, con Haití, para colaborar claro, en toda la medida de lo posible a romper este cerco, sí, que tiene aislado Haití, que va mucho más allá de la diferencia de lenguas, y que tiene razones políticas y geopolíticas y todo aquel asunto. Una excelente iniciativa, y después, bueno, uno amplía, claro, las redes de contacto. Exactamente. ¿No es cierto? Vos tenías ya un vínculo con Haití de hace muchos años. Exactamente. Yo le contaba a la gente en Haití, hace más de 40 años, que varias veces por año sueño que estoy en Haití. Yo trabajé durante un buen tiempo, largo tiempo, en la producción de una serie de documentales sobre la vida de los campesinos, de los pequeños campesinos haitianos, justamente en la zona en donde me tocó ir ahora. Increíble. Oh. Viste lo que es el destino, ¿no? Así que en esa época hasta había aprendido el creol, porque documentales, recibía el material, escuchaba, y a fuerza de escuchar vos terminás entendiendo. ¿El creol es el que más se habla, o hablan más francés que creol? El creol es el idioma de Haití. Ahí está. Es el idioma. Luego, en las escuelas, mirá lo que es el colonialismo, ¿no? En uh-huh. las escuelas los niños reciben la educación en francés. En la cotidiana... Por supuesto, el idioma es el creol, el idioma materno, el idioma de la calle, el idioma de la vida es, claro, el creol. De hecho, vos te das cuenta cuando hablas con personas que fueron escolarizadas, que hablas con ellos en francés, y su francés en realidad, claro, es 80% creol, 20% francés. Yo dije escuelas, sí, yo diría, entonces habría que precisar ese sistema ocupado por el neocolonialismo, y las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, la USAID disfrazada de ayuda humanitaria, y todos los organismos para el desarrollo, entre comillas, que se pueden imaginar, que están en Haití y que han agarrado todos los sectores importantes en la vida de una sociedad para detenerla, fundamentalmente, sí, congelar una sociedad. Hay muchas organizaciones entonces de ese tipo, a través de lo que vos decías, iglesias. Está plagado. ONGs, un montón entonces. Está plagado. ¿Y qué función cumplen allí? Mirá, una de las funciones principales, por ejemplo, es haber hecho de Haití el basurero del mundo. Haití recibe ayuda humanitaria de medicamentos, de tecnología, de ropa, que están perimidos, que los países no saben qué hacer con esos cientos, miles de contenedores, entonces lo mandan para Haití, aunque les parezca mentira. Haití, el basurero, es un ha sido designado mega basurero mundial. Poco tenía que encima le agregan esto. Exactamente. Bueno. Exactamente, en un país donde no hay servicio de recolección de residuos, ¿no? Donde no hay nada de eso estructurado. No, no es porque, que funciona mal, sino que no existe. No, no existe. Digamos, funciona bien, porque te voy a decir, en un país con 8 millones de habitantes, si los habitantes no estuvieran al servicio de sus propias vidas, autogestionando y organizando lo cotidiano y qué hacer con la basura, ese país estaría sumergido debajo de la basura, ya hubiera desaparecido. Sí. Sí, sí. Debajo de la basura. Espérate, Silvia, que vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta nosotros vamos a seguir conversando estas cosas. Por supuesto, a los oyentes que quieran opinar o que quieran preguntar, que manden por el 099-326-381. Es Silvia Martínez, que está con nosotros acá después de un viaje a Haití. ¿Cuántos días estuviste, Silvia? Y al final estuve 25 días. 25 días. Bueno, sí, la verdad que estábamos uno sigue hablando fuera de micrófonos de esta realidad. ¿Con qué te encontraste en el día a día, en eso de cuando te levantás y conversás y ves? ¿Qué te dicen los haitianos de la situación? Mirá, los haitianos lo que están haciendo es masivamente dedicados a subsistir, lo que en un pueblo es un gran dato. Ayer, saliendo de la coordinación por Palestina, una compañera me dijo, mirá qué ejemplo cuando Uruguay tiene la tasa de suicidio que tiene y vos me estás contando esta fuerza monumental de vida que pulsa, que construye, que autogestiona, que organiza a partir de nada y con todo en contra en Haití. Un pueblo realmente que merece nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra solidaridad política, política. Haití está ocupado de mil formas, dominado de mil formas por el colonialismo, vamos a sacarle el neo, sí, por el colonialismo, por el imperialismo, por el capitalismo, que hace funcionar los sectores que les son rentables y los sectores que justamente ha ocupado para instalar ahí su producción, su zona franca, y que al mismo tiempo mantiene bloqueado todo lo que puede del resto de ese país de mil maneras. De mil maneras, cuando yo recién llegué, por ejemplo, me llamó la atención que volviéramos, que fuéramos del aeropuerto a la casa en donde me recibían, por un laberinto de callecitas. Laberinto de callecitas que no tienen asfalto, digamos, claro. Son caminos, ¿no es cierto? Sí, camino y de ahí, tierra, sí. Tosca, ¿viste? Seguro. Claro. Y yo pensaba, ¿viste? Qué raro. Pero vos recién bajás del avión, viste, venía mirando. La razón es que las principales vías asfaltadas, avenidas, carreteras, están bloqueadas por las pandillas. Entonces no podés circular por ahí. Uah. Esa fue la primera impresión. Lo otro que me impresionó tremendamente es que, claro, es un país de 29 veces más pequeño que Uruguay. Y tiene 8 millones de habitantes. Puerto Príncipe, yo ahora no recuerdo exactamente la población, pero está encima de 1,5 millones, ¿no es cierto? O 1,800,000, una cosa así. Es un país montañoso. Uh-huh. Vos subís, bajás. Salvo un espacio más llano contra el puerto y la bahía, que es la zona justamente que está tomada por las pandillas y cuadriculada por distintas pandillas. ¿De dónde salen las pandillas? Bueno, las pandillas en el continente no se generan solas. Claro. Ni aquí, ni en El Salvador, ni en Haití. Siempre hemos sabido, está en la tapa de muchos libros ángeles que nosotras leímos, sí, y de conferencias y charlas a las que asistimos, que la marginalidad instrumentalizada por el opresor es la contrarrevolución, por decirlo, exacto, de alguna, exacto, manera. Las pandillas tienen detrás y en su organización a las inteligencias, tanto francesa como de Estados Unidos, y yo diría también de Canadá, aunque bueno, esa es una percepción mía, y destinada a fragmentar, complicarle la vida y a volver un caos la vida en Uruguay, en Haití. Estoy teniendo uno. No te adelantes. Seguro. Lo que pasa es que si no nos sacudimos un poco, sí. Ahí vamos. En esta etapa de crisis brutal mundial del capitalismo, si no nos sacudimos un poco, para ahí vamos. Así que las personas, los seres humanos, gestionan la vida como pueden. Sí. Y esas pandillas, vos ya cuando bajaste del avión y te están llevando a la casa donde te vas a quedar, ya sabés dónde están, porque están bloqueando rutas, carreteras. ¿Dónde más se los ve? ¿Dónde más actúan? Esencialmente en Puerto Príncipe, porque Puerto Príncipe es la capital, ¿no es cierto? Entonces vos bloqueás la capital y bloqueás la ciudad más habitada. Hay en otros departamentos también, con menor intensidad y organizándose. Digamos, yo no las vi, ¿entendés? No las vi personalmente, porque justamente mejor. Un trayecto que tendríamos que haber hecho en 35 minutos como mucho, demoró casi 2 horas de callejuela. Y cada vez que nos movíamos era así. Para salir de Puerto Príncipe y llegar a Capa Haitiano en el norte, que es ahí al ladito, 20 minutos de avión. Pero de avión. Si no. Demoras más esperando el avión, demoras más bajando que lo que demoras en vuelo. Porque lo que pasa es que no hay comunicación. Claro. Después son retén sobre retén sobre retén de diversas pandillas, que además, como sucede también con estos fenómenos, están armados hasta los dientes. Y reciben armas desde los Estados Unidos. El tráfico de armas esencialmente viene por ahí. Haití es todo, la mitad de Haití es costa. Claro. Entran por donde quieren, claro. Yo recordaba una charla del compañero Henri Boisrolland, que está en Argentina, en donde Henri nos decía: los haitianos hemos sacado un doctorado en cerrar calles y hacer barricadas, toda la construcción posible. Bueno, eso vos lo ves, grupos de vecinos que hacen barricadas en su calle para que no pueda pasar, dificultarles la entrada a los bandidos y dificultarles la entrada a las fuerzas represivas, dificultades en general, sí. Preservar sus vidas, ¿no? Y eso surge de un día para el otro, según cómo está la realidad de las cosas. Muchas noches escuché desde donde estaba. Yo estaba en un barrio, mientras estuve en Puerto Príncipe, que se llama Petionville, que es un barrio en altura, que es un barrio de clase media alta y de embajadas, y no es un barrio popular. Y desde ahí se podían escuchar tiroteos, pero no es, fíjate vos qué cosa, no es esa presencia constante de enfrentamientos que hay, por ejemplo, durante meses, a veces en Río de Janeiro. Lo que te da una pauta, ¿viste? Sí, están las pandillas, pero las pandillas mentiras que están luchando tanto entre unas y las otras y las facciones, y en realidad todo eso es un bandidaje popular. No, eso es una fuerza de ocupación. Exactamente. Y tiene respaldo. Porque si no, vos te preguntás cómo hacen las zonas francas que están en Puerto Príncipe para seguir funcionando. Mira, y los trabajadores igual llegan. día me paro y miro y digo, pero ¿y la gente que trabaja acá en la zona franca? ¿Cómo llega? Una de las problemáticas con las que nos encontramos en el norte, no quiero irme por las ramas, fue justamente esa, ¿viste? La presión internacional, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Francia, para instalar zonas francas en la frontera con Dominicana. Mirá qué vivos que son. Vos tenés una frontera, te meten una zona franca de un lado contra la frontera y del otro lado, exactamente enfrente, te meten otra zona franca contra la frontera. Ahora, ustedes díganme, ¿y la frontera? Claro, es todo porque, franco. Porque globalizar y transnacionalizar tiene también ese rostro, sí. ¿Viste? Una zona franca con las mismas empresas, los mismos capitales y los mismos intereses financieros, económicos, productivos y políticos, sí, que te borran la frontera entre dos países. Bueno, ahí están intentando, sí, intentando hacerlo. Y el campesinado, los agricultores, los pequeños campesinos que a gatas consiguen sobrevivir gracias a su profundísima conocimiento científico del cultivo, de la botánica, de las ciencias agronómicas, y yo quiero decirlo con esas palabras porque no son saberes. Sí. Es conocimiento, es ciencia agronómica, es tecnología, no son máquinas, es tecnología a base de asada. Claro. ¿Y qué producen, Silvia? ¿Qué comen los haitianos? Entonces, arroz porotos, mandioca, iñame, que es un tubérculo de origen africano, que se da muy bien, se come en Brasil también, hasta nuestra frontera se come en todos lados para arriba. Carne de cabrito, entonces, Clay, vos andás por la calle y lo que hay en la calle, además de muy lindos perros silvestres, hay cabritos. Cabritos comiendo basura, cabritos atravesando la calle. ¿Conviven con los perros? Conviven con los perros. Y la gente no los mata. Digo, con el tránsito. Acá en un barrio, vos largás un cabrito y dura 3 minutos porque se lo comen. No quiero imaginarme lo que le puede suceder a alguien que intente robar un cabrito en la calle. Uh-huh. Eso es el control popular de la seguridad y del respeto del uno al otro. Los cabritos no se los lleva a nadie. Bueno. Y andan por ahí, pululan. ¿Eso producen? ¿Eso es lo que comen? En las ciudades, sí, después vos tenés comida enlatada, ¿no? Yo estuve 2-3 veces en supermercado porque te trasladás en auto. Seguro. Y los primeros días, las compañeras estaban muy preocupadas de mis ansias de salir a la calle, así que me mantenían retenida. Y hay supermercados de las mismas líneas de supermercado que encontrás en Francia o en Estados Unidos y hasta acá, y lo que hay es comida enlatada. El haitiano identifica esa que uno dice, el gringo, ¿no?, que se identifica en los países nuestros. ¿Lo identifica como francés y estadounidense? O si vos le decís el gringo, ¿para ellos quién es? Los yanquis. Los yanquis. Los estadounidenses. De hecho, viste, yo no soy blanca, soy un café con leche, pero tengo el pelo liso. Y entonces... Eras medio gringo. Inmediatamente, desplazándonos en la calle, porque finalmente logré desplazar, obviamente. En esos carritos chiquitos tirados por una moto, en donde van como 4 personas, ¿viste? Una especie de sulky con moto. Seguro. O en moto mismo, con choferes de moto que trabajan de eso. Y lo que me recomendaban las compañeras, me dijeron, mira, ponete un pañuelo en la cabeza. Dice, porque gente de tu color en Haití hay. Pero ahora, con ese pelo, entonces, lo que es ser una minoría étnica, te voy a decir que para mí fue un gran aprendizaje eso. Vivirlo en carne propia. Exacto, porque uno no se siente... Uno, primero, uno no es gringo, uno no se siente gringo, uno no es blanca, uno no se siente blanca, Pero la mirada del otro es la mirada del otro y está condicionada por factores totalmente comprensibles. Entonces, las personas son muy gentiles, son muy amables, son muy simpáticas, son muy comunicativas. Entonces, todo el mundo te saluda en inglés. Hey, hey, hey. Ah. Ahí yo buscaba la vez, yo decía, hey, no, francés no. Hasta que las compañeras me dijeron, no, sí, ¿hablan en inglés? Hey, porque creen. Porque ese país está tomado por iglesias evangélicas, iglesias católicas, curas y monjes y curas y monjas de todos los tipos, incluso algunos restos muy minoritarios de lo que fue la teología de la liberación, claro. Pero muy minoritario. Las iglesias evangélicas como factor de colonización y de desestabilización y de alienación están presentes, impresionantes. Sí, cumplen su papel. Y después, y en el mundo de la educación, ¿viste? Vos no tenés una educación pública, yo estoy hablando de Puerto Príncipe, que es donde realmente lo pude contactar, todo es privado y claro, que está en manos de los invasores, quiero decir, no tiene otro nombre, sí. No tiene otro nombre. Aún así, ese pueblo canta, aún así cada asamblea comenzaba con el himno nacional cantado con una emoción con la misma con la que nosotros cantamos el tirano temblá, uh-huh. Igual, y canciones de lucha, y después comienza la asamblea. Soledad dice, recordar, la bancada del Frente Amplio apoyó el envío de tropas a Haití, Chiflet no votó, renunció a la banca diciendo yo no seré cómplice. Rodolfo manda este audio. Hola, muy buenos días compañeras y compañeros, acá Rodolfo de Santa Lucía. Sí, tiene razón la compañera de todo lo que dice con respecto a Haití. Yo estuve conviviendo mucho tiempo con haitianos. Cuando yo viví en Chile, porque hay muchos de ellos allí, cuando Michelle Bachelet, la ONU, hizo levantar la mano para que puedan entrar a Chile los haitianos. Sí, es un pueblo muy aguerrido. Me contaron muchas veces las situaciones y necesidades que viven. Que en cualquier lugar que vayan va a ser mejor de donde están viviendo, por la necesidad, la desocupación, por la falta de todo que hay. Y bueno, decirle, esa es mi experiencia, y bueno, le envío un gran abrazo a todos. Ahí estaba el audio que mandaba Rodolfo. Richard dice, buenos días, un gran saludo a la compañera Silvia, abrazos desde el norte. Pichón dice, buen día compañero, saludos a Silvia Grande, como siempre muy buena la entrevista contando la historia de los pueblos que luchan por causas justas, día a día, saludos, dice Pichón. Bueno, habíamos quedado con lo de la situación política, ¿qué encontraste ahí? Fue muy bueno y muy enriquecedor y muy necesario el encuentro con Camille Chalmer, que hemos tenido tantas veces en la radio, seguro. También, viste, fue medio complicado poder hacer coincidir que él estaba en la Escuela de Formación Política. Hay una juventud dedicada a estudiar, pero no a estudiar como teórico, sino a formarse como líderes, como organizadores, como militantes, como referentes. Y no son estudiantes universitarios de estaba tentada a decir de clase media, ¿lo digo o no lo digo? Sí, de boliche de la esquina. Ahí está. Sino realmente militantes. Hay que poder ser militante en Haití. el costo, digamos, es otro. Esta militancia que forma parte de la plataforma de desarrollo alternativo para Haití, que cuando dice alternativo no es alternativo New Age, es alternativa al luego de la derrota de lo que hay, está en una intensa tarea política, porque bueno, está la defensa de los acuerdos de Montana, que es un acuerdo multisectorial y policlasista que se produce a la muerte cuando el asesinato de Moïse, en donde lo que se hace es plantear Haití tiene que retomar una vida institucional democrática, las organizaciones deben tener espacio donde expresarse, seguridad para existir, y el tema, ustedes discúlpenme, el tema es que Haití lo que sufre, y es una crisis construida para que dé este resultado, es un total 100% de vacío institucional, de vacío de Estado y de vacío de poder y de vacío de gobierno. Es decir, en un país donde a esta altura de la historia no hay sistema de agua, ni potable, ni no potable, ni con sal, ni sin sal, es decir, no hay agua. El agua la cargas en baldes, el agua los ricos la pagan cuando vienen a llenarle sus tanques, el agua, quienes entienden un poco de tecnología, la juntan en agua de lluvia, pero como no hay electricidad, es un país a oscuras, como no hay electricidad, bueno, velas, captorcito solar, la gente trabaja en la calle, en los puestitos de la calle, sin techo, sentados en la acera, con un captorcito solar de 10x10 y el cablecito va a tener una mínima luz o para hacer funcionar la moledora de caña de azúcar para sacar jugo o para arreglar lo que fuera. Se arreglan los celulares así en la calle. Alta tecnología, en serio lo digo, no es una... Sí, sí. Es alta tecnología. Motor a combustible, ¿de dónde saca el combustible? Tenés que irlo a buscar en un bidón. Entonces, las calles son ríos de gente atareada en la sobrevivencia, que va desde conseguir agua, cargar su teléfono, porque en un país bloqueado tener el teléfono te permite estar medianamente, cuando funciona también, no, pero es un ratito comunicarte, un rato de vez en cuando lograr comunicarte. El vacío de institucional y de gobierno en Haití lo que produce es esa fragmentación que los haitianos vencen a través de organización comunitaria, claro, familiar, en los barrios, y ni que hablar en el mundo campesino. Ahí es en su expresión máxima. Pero también dentro comunidades, barrios organizados, algunos barrios que están tan organizados que han logrado que las pandillas extorsionen menos, no maten y sirvan más bien de escudo al ingreso de otras pandillas que sí vendrían a matar, secuestrar y quemar vivos por el gusto de destruir un país. Esa es la mano del imperialismo siglo 21.2. Qué brutal. ¿Hay partidos políticos? ¿En este momento hay algún partido popular que esté disputando? ¿Qué perspectiva política tienen? Hay diversas organizaciones y diversas organizaciones cuyo funcionamiento, viste, es en este momento tan difuso, que más bien lo que yo pude ver, porque había mucha cosa para ver, entonces recién ahora estoy reorganizando y también buscando las partes que me faltaron, lo que es tangible es la organización social. Pero una organización social que es una organización social marcada por lo político, marcada por lo político. Evidentemente hay una militancia partidaria organizada que se expresa. Hay militantes de izquierda marxista, leninista, que organizan sus cursos, sus universidades de cultura y de conocimiento político. Viajan para todos lados. En estas universidades, entre comillas, viste, habría que traducirlo del creol al español, sí, son formaciones para retomar bases también de acción que permitan cimentar esa autonomía, porque han sido desposeídos de todo, y entonces en la medida en que vos no has formado parte de una oficina de planificación, en la medida en que para atrás tuyo no hay nada, claro, hay que estudiar, hay que formarse. Bueno, esa fue parte de los diálogos que tuvimos, sobre todo con jóvenes. Felizmente, con Camille Almer estaban dos compañeros, una compañera y un compañero muy jóvenes, que vienen del mundo campesino, que están en Puerto Príncipe, pero se movilizan en el país, que forman parte de organizaciones que a su vez forman parte, yo ahora no tengo el nombre en la cabeza, de la Coordinación Campesina. Hoy o mañana ya estaban viajando a Colombia al encuentro de Vía Campesina, en un momento de una gran radicalización de las luchas. Sí. Las amenazas se han radicalizado de tal manera que las propuestas de lucha se están radicalizando de una gran manera, y cuando digo radicalizando, no es que tomen las armas, sí. Más organización, más respuesta, oposiciones más firmes, sobre todo cuestionando el sistema, cuestionando el capitalismo. Mira, era increíble. Cada vez que en una charla, ustedes me conocen, saben que yo no tengo filtro, yo decía capitalismo y decía imperialismo y los rostros se iluminaban, porque hay que tener discurso político. Hay que hablar de lo que es verdad, de la realidad, de lo que nos agobia, de lo que nos ahoga, de lo que nos mata. Y eso tiene nombre. Entonces, en una sociedad en donde la influencia y la presencia de tantas organizaciones no gubernamentales, y en buena parte, dejo afuera a las personas que nos habían invitado, por supuesto que es gente de una gran integridad moral, pero la inmensa mayoría actúa en un redil propio, con su propio mercado de pobre a colonizar y a detener, para pervertir las luchas populares. Entonces, si aún así no pueden hacerlo, y han necesitado instalar bandidos armados que siembren el terror, es porque realmente la conciencia de ese pueblo, y es una conciencia que tiene además una ancestralidad, es muy fuerte. Además, necesita, y los jóvenes lo entienden, darse elementos teóricos, no para hacer análisis de la realidad, sino para mirarla, analizarla, diagnosticarla, actuar. Los círculos Gramsci, hablábamos con los chiquilines, digo, qué fantástico, por fin me encuentro con jóvenes que hablan de Gramsci en el nivel de la acción, porque si no, ¿para qué vas a hablar de Gramsci? En fin. ¿Esto es Ram, se dice? Ram, R-A-M. Qué lindo. ¿Es un grupo de ahora? Es un grupo que existe desde hace, mirá, yo no sé, pero quizás como 20 años, pa, más o menos. Qué atraso que tenemos. Ah, como 20 años. Y son muy buenos, muy qué buenos bien. Y muy buenas. Ah. Bueno, Silvia, redondear lo político y, por supuesto, también ver qué pasó en estos... Vos ibas por lo de minería. Exactamente. Así que de Puerto Príncipe, 20 minutos de avión. Y ya digo, y porque no se puede transitar por las carreteras, Cuando no se puede, es que no se puede, no, porque claro, no pasas. Uh-huh. Entonces, fuimos a Capaitiano, que también es Ciudad Puerto, fue la primer capital de Haití independiente y fue donde se libraron las últimas batallas por la independencia. Llegamos allí y comenzó esa salida por las comunidades, fueron 5, 6 comunidades campesinas, están prácticamente en la frontera con República Dominicana, a muy pocos kilómetros, claro, con el tema de minería. ¿Qué es lo que sucede? Esta región está dividida en dos paisajes distintos. Por un lado hay una planicie relativamente importante y inmediatamente sigue el sistema montañoso, ¿no es cierto? Y toda esa región está. Entonces, la planicie está, hay una gran presión para instalar agronegocio tal como lo conocemos acá. Agronegocio de transgénicos, sojero y ahora de trigo, ¿no es cierto? Además de lo que ya hay de plantaciones de palma, esta con la que se hace aceite de palma. Ah, sí, sí. Esa tierra, el movimiento campesino, los movimientos campesinos, cada tanto se hacen tomas de tierra, son reprimidos, se retiran, muchas veces quedan, pero además hay un mundo de agricultores que tiene el mismo problema que tienen el resto de los pequeños agricultores del continente y de Caribe también, y es que no hay títulos de propiedad, lo que hay es derecho consuetudinario, lo que hay es que siempre estuvieron ahí y siempre trabajaron ahí, vivieron ahí, esa tierra es de ellos, solo que no hay escritura. El llano, digamos, está organizado y en continua organización para resistir el avance de los proyectos de agronegocio sobre esas tierras, que realmente merecen una reforma agraria. El planteo de ellos es una reforma agraria que ponga al campesino y al productor de comida. Además, sus proyectos son lo que nosotros acá llamamos agroecológicos, porque sus proyectos son los proyectos en donde se ha hecho agroecología desde siempre, claro, desde que aquellas personas que vinieron esclavizadas cultivaban en África. Y entonces su ciencia, su conocimiento de la ciencia agronómica es profundísimo y consiguen un rendimiento de la tierra sin insumos externos que es uno de los mayores del mundo, porque asocian especies, pues todo eso que se está descubriendo, redescubriendo en el sur de este continente, es lo que ellos manejan. Es lo que ellos manejan desde hace siglos. El tema es que la tierra no alcanza y la poca que tienen está siendo amenazada. Por otro lado, en esta zona ya de montaña y más cercana a la frontera con Dominicana, ahí donde atraviesa el río Masacre, se llama el río. Justo. Dos amenazas se ciernen. Por un lado, megaminería en busca de oro y cobre. Ya hay megaminería desde hace mucho tiempo en algunas regiones en Haití, y entonces la acumulación de experiencia en cuanto a que no genera trabajo, lo que genera es que las aguas desaparecen y lo que queda está contaminado, podrido, envenenado, y que no se puede hacer ya nada alrededor, y que además el que es desplazado no encuentra lugar en ningún otro lado, o se va a vivir a una ciudad, a las periferias de miseria y de hambre, o emigra. No porque en Haití no se pueda vivir. Una cosa que me llamó la atención es la conciencia que tiene la inmensa mayoría de la gente del mundo popular en cuanto a que si salen de Haití van a ser discriminados, víctimas de racismo, explotados, y igual así dicen, bueno, si toca, como tantas poblaciones en el mundo, ¿no? Sí. Y le podemos mandar $20 cada 2 meses a la familia. Brutal. Tenemos que ir redondeando, Silvia. Sí, entonces, la minería, y bueno, capital financiero a través de empresas fundamentalmente canadienses, que cuando las rascás, en realidad, atrás del nombre canadiense, lo que hay son capitales financieros de variados lugares. Capital que no tiene patria y que está buscando quedarse con tierras de pequeños agricultores, y estos pequeños agricultores multiplicando su organización para la resistencia. Por otro lado, la presión, además, de las mismas empresas o los mismos capitales financieros que pretenden instalar zonas francas de un lado y del otro de la frontera con Dominicana, lo que conversábamos antes de empezar. Si tú instalas una zona franca de un lado de la frontera y en Espejo del otro lado de la frontera instalas una zona franca, ¿cómo son zonas francas? Uno se pregunta, ¿y la frontera? ¿Dónde está? Y entonces te crean un tercer país. Sí, sí, sí. Sí, sabremos acá también de eso, ¿no? Exactamente. Está bueno para sacar experiencia también. Exactamente. Así como nosotros fuimos a compartir experiencia con compañeras y compañeros haitianos, nosotros necesitamos aprender de esas experiencias. En esta etapa vintenera, agresiva del capitalismo, si no las tenemos en cuenta, sí, nos estamos comiendo una parte del futuro. Tal cual. Pero tenemos que terminar. Este mensaje, sí, sí, dale, dale. Con desde mensajes. La coordinadora por Haití, un inmenso abrazo y felicitaciones a Silvia por el viaje y por el compartir y difundir esta lucha. Mónica Rietz. Bueno, un saludo también para la coordinación por Haití. Silvia, podríamos seguir horas hablando de Haití y de otros temas, pero tenemos que dejar por acá hoy. Te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas compartido esta experiencia, que creo que no muchos conocen, como no conocíamos nosotros, ese desde adentro, ¿no? Desde adentro, cómo es vivir en Haití para el pueblo haitiano. Exactamente. Hay algo, mira, sí, medio segundo, el respeto y el cariño que se le tiene al 26 de marzo y a la Unidad Popular. Mira. Conscientes de nuestra postura intransigente, irreductible, de estar contra la ocupación extranjera que haga víctima Haití. Eso había que decirlo. Lo otro, hoy a las 19 horas se hace de todas maneras un banderazo por Palestina. Nos encontramos en Plaza Primero de Mayo y de ahí... Porque es el Día de la Resistencia. Es el Día de la Resistencia. Entonces, de todas maneras, hoy hay banderazo. Y la marcha del viernes se corrió para el mar. Exactamente, y sí, porque entre el anuncio de tormenta, así que el 5... Martes 5. Tenemos que ser muy numerosos. Tenemos que estar ahí defendiendo al pueblo palestino incondicionalmente, mientras tantos otros pervienten sí, la realidad, intentando reafirmar esa teoría de los dos demonios, hablando de rehenes y de prisioneros, porque yo ayer me preguntaba, sí, así que los rehenes que estaban metidos acá en los pozos de agua, en los aljibes, ¿eran rehenes? ¿Eran presos? ¿Había terrorismo de Estado? Seguro. ¿Cómo los redenominan los que se pasan hablando de los nunca máses y la placa de la memoria? Todo un tema. Bueno, Silvia Martínez, muchas gracias por haber venido.